seguiré. Llévame y no me dejes, que cualquier lugar contigo es el cielo. No importa si es invierno o llueve más, a tu lado todo me hace muy feliz. Llévame a donde sea. Para ir.